tenga tus labios. Siempre te amaré mientras tus ojos sean míos. Siempre te amaré porque te quiero y te amo. Y aunque te vayas, voy a quererte como nadie te ha querido. Y si te olvidas los momentos, lo pasado, lo vivido. Y aunque te vayas, voy a quererte como nadie te ha querido. Y si te olvidas los momentos, lo pasado.